En el libro de los Hechos, capítulo 26, el verso 18, yo lo voy a parafrasear así. Sabe que a veces me gusta tomar el pasaje de las Escrituras sin cambiar el sentido, pero parafraseando dice, este llamamiento es para que abras los ojos a los ciegos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en Cristo perdón de pecados y herencia entre los santificados. Así en su Biblia dice, para que reciban por la fe que es en mí. Es Jesucristo el que está hablando, es el Señor que nos está dando la revelación, porque dice, para que por la fe reciban el perdón de los pecados. La palabra es bien clara en esto y nos enseña que es por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Por medio de la fe dice que recibimos la gracia del Señor, porque dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Por lo tanto, así como la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, cada uno de nosotros un día tuvo que recibir el mensaje que viene directamente de parte de Dios, su palabra, y es la que nos dio la apertura, la que nos abrió el entendimiento, la que nos dio revelación. Por eso hoy mi hermano decía, ¿no es cierto?, de algo referente a esto, de la ciencia y la sabiduría y el conocimiento, cuando mi hermano leyó la palabra. Y nosotros vamos a hablar de esa ciencia, de esa revelación, de ese conocimiento, pero no la ciencia de las cosas terrenales, que una cosa es la filosofía, la ciencia terrenal, y otra es aquella ciencia que viene por el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo bien lo menciona en el libro de Corintios, que íbamos a tener... A ver si hay otro micrófono, porque este anda medio complicado. Que íbamos a tener justamente palabra de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, de revelación, por el don de Dios. Y gloria a Dios. Por eso, en esta noche, amados, yo quisiera que cada uno de ustedes preste atención, porque estuve un buen tiempo hoy preparando el mensaje, porque es importante que nosotros podamos entender estas cosas. A veces nos hemos quedado muy corto, y nosotros necesitamos, cada uno de los que conocemos la voluntad del Señor Jesucristo, poder manifestarnos, porque no la manifestación del enemigo, sino manifestarnos como hijos de Dios. La palabra del Señor dice que el mundo entero, que toda la humanidad está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y nos estamos manifestando a través de la revelación, del conocimiento, de la predicación de la palabra. Estamos iluminando los ojos a otros. Usted tiene que ser un agente iluminador. Alguien que lleva la palabra, que lleva la palabra revelada, que le da a entender, porque es difícil. Muchos todavía no entienden esto y bueno, dicen, bueno, el Señor quiere que todos sean salvos. Ese es un término muy utilizado por la gran mayoría, porque claro, la imaginación de ellos es que como Dios es bueno y su misericordia dura para siempre, que el Señor en ese punto va a perdonar a todos y va a salvar a todos. Yo le digo que Él es soberano, Él es poderoso, y si Él lo quisiera hacer, Él lo haría. La soberanía de Dios, el poder de Dios es suficiente, porque para Él no hay nada imposible. Pero en la palabra está bien fundamentado y nosotros tenemos que entenderla. Acá no hace falta mucha explicación. La palabra, yo no vengo en esta noche a defender la palabra de Dios, porque la palabra se defiende sola. Ella sola es la que nos enseña. Lo que pasa es que yo tengo que leer la palabra. Aquí en el libro de Marcos, capítulo 4, en el verso 12, porque hoy cuando compartimos la cena del Señor estamos dando testimonio que tenemos vida eterna, que tenemos el Espíritu. que somos espirituales. Diga, yo soy espiritual, porque he nacido de nuevo y tengo la naturaleza divina. Dice aquí la palabra en el capítulo 4 de Marcos, en el verso 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Mi hermano, esta palabra es muy fuerte. Para que muchos puedan entender esto, realmente tienen para recibirlo, tienen que recibir el Espíritu Santo de Dios, creer en esto, y seguramente los que son del Señor van a oír, van a entender y lo van a recibir y van a creer. Y bueno, allí es cuando el Espíritu de Dios viene y produce el arrepentimiento, porque Él produce el arrepentimiento. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es el Señor el que opera en la vida de sus hijos. Y todos aquellos que en el nombre de Jesucristo tienen la capacidad de creer, de entender, es precisamente porque Dios los preparó para que crean. Porque existe un espíritu de error, existe un espíritu de engaño que está puesto sobre los hijos de desobediencia. Así como existen los hijos de los vasos de honra, existen vasos de deshonra, y eso lo sabemos muy bien. Así como existe el trigo, existe la cizaña. Así como existen las ovejas, existe el lobo. Y nosotros sabemos que quien es nuestro pastor, el buen pastor que su vida da por sus ovejas. ¿Hay alguna oveja del Señor aquí en esta noche? Yo creo que todos ustedes, los que han creído, los que han recibido al Señor Jesucristo, saben que Él dio su vida por nosotros. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él lo hizo precisamente para pagar una deuda que nosotros teníamos. Él ocupó nuestro lugar. Y dice que allí en la cruz, Él llevó cautiva la cautividad. Y el acta que nos era, el acta de los decretos que nos era contrario, allí fue clavado en la cruz. Y bueno, y Él dijo, nunca más me acordaré de sus pecados. Él perdonó nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos dio convicción para arrepentirnos. No sé si hay alguno que se arrepintió o se sigue arrepintiendo. Se ve que permanentemente nosotros tenemos que hacer ese balance, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y perdonar. Pero aquí en el libro de Lucas, capítulo 8, en el verso de 10, es bastante semejante el pasaje. Dice así la palabra, 8:10. Dice de esta manera, dice, y Él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Cuántas personas hoy ven, pero no perciben? ¿Cuántos hoy oyen, pero en realidad no están recibiendo el mensaje porque no entienden o porque no oyen? Mi hermano, yo quisiera que en el nombre de Jesús usted se dé cuenta que hay en este mundo dos clases de personas. Los que pertenecen al reino de los cielos y los que pertenecen a las tinieblas. No existen otro lugar, no existe el purgatorio como lo enseña la Iglesia Católica, donde aquí las personas pueden hacer lo que quieren, total después van al purgatorio y allí pagan sus culpas y los familiares hacen misas y rezan y le piden a Dios para que los saque de aquel lugar. Mis hermanos, eso es un error, no está en la palabra de Dios, y ellos han cambiado la verdad de Dios por la mentira y el engaño. Por eso necesitamos nosotros predicar la verdad, predicar el evangelio, que es palabra de Dios. Aquí yo decía que para que abran a los ojos y se conviertan de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en Cristo Jesús. Y se está refiriendo precisamente a los que son hijos de Dios, a los escogidos, a los predestinados desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Sabemos que la fe viene por el oír la palabra. Dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Y Jesús mismo dijo, mis palabras son espíritu y vida. Cuando usted oye la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios comienza a trabajar en su ser y a partir de ese momento hay un arrepentimiento genuino. Hay un arrepentimiento puro porque es el Espíritu que le da convicción de juicio, de justicia y de arrepentimiento. No hay otra forma, no hay otro sistema, es el que el Señor instituyó a través de su palabra y es el Espíritu de Dios el que despierta y el que nos da nueva vida. Ahora, en el libro Romanos 10, 19 dice, no han conocido esto Israel, no ha conocido esto Israel, porque si lo hubieran conocido realmente, no estarían hoy como están, no lo negarían al Señor Jesucristo. Dice, a los suyos vino y no lo recibieron. En el libro de Hebreos capítulo 4, verso 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas. Esto decía el apóstol Pablo, cuando todavía él reconocía que era un fariseo, que era del pueblo de Israel. Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, usted puede escuchar la palabra de Dios, pero si usted no toma, no abraza la palabra como que es palabra de Dios que está hablando a mi vida hoy. Yo siempre que predico, hablo, enseño, digo, mis hermanos queridos, la palabra primero habla a mi corazón, al que está hablando, y luego a los que oyen la palabra. Pero no sean solamente oidores, porque si no va acompañado de fe el mensaje, usted puede salir de aquí como entró. Pero yo estoy seguro que en esta noche el Espíritu Santo de Dios te convocó, te trajo, para que salgas de aquí lleno de gozo, de paz, de alegría, que el Espíritu de vida en Cristo Jesús te renueve, te transforme y te haga una nueva criatura. Amén. Aleluya. Así que en Romanos 5:2 dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo entramos a la gracia nosotros? Es por la fe. Por eso dice, el justo por la fe vivirá. Entrar a la gracia es entrar al reposo del Señor. Es decir, confiar en todo lo que Jesucristo hizo, descansar en Él y decir, bueno, Señor, yo sé en quién he creído y yo sé quién está conmigo. En el libro de Judas, capítulo 3, dice, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis, ¿usted sabe lo que quiere decir contender ardientemente por la fe? Mire, a veces nosotros escuchamos a los religiosos, como el otro día escuché por radio, no, yo estoy en paz con todos, yo cada uno piense como piense, cada uno haga como quiere, así piensan muchos, y no, la palabra de Dios no es para contender. Mire, qué engaño del diablo satánico. Yo no puedo soportar, mi hermano, cuando veo que hay personas que están en el error y nadie le advierte. Aquí el apóstol Pablo dice en el libro, dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿A quién fue dada la fe? A los santos. Aquellos que son comprados por la sangre de Cristo, los que han recibido al Señor Jesucristo y los que viven en novedad de vida. Diga, yo vivo en novedad de vida, porque yo sé que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Si usted lo sabe, usted va a vivir de una manera diferente. En el libro de Lucas, capítulo 11, verso 39, el Señor le dijo claramente a los fariseos, sabe que tanto los saduceos como los fariseos eran una secta judía, judaizante, Los escribas eran justamente los que escribían todo al rey y asentaban todas las cosas de acuerdo a su manera de creer o de pensar. Y el Señor tuvo justamente enfrentar a estos fariseos, a estos saduceos, a los escribas, y hoy están todavía pululando en las iglesias, porque el Señor mismo dijo: guardaos de la levadura farisea, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y cuando nosotros nos levantamos y empezamos a hablar la palabra de verdad, a los fariseos no les gusta. Es como si usted le echara jabón en los ojos. El Señor le dijo: si vosotros fuereis de vuestro padre Abraham, porque cuando él se reveló y dijo que ellos no conocían ni sabían quién era Jesucristo, pero en un momento dijo: no, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Y él le dijo: si ustedes fueren de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham harían. Y las obras de Abraham eran por la fe, el padre de la fe. Así como Jesucristo es el autor y consumador de la fe, Abraham fue un hombre de fe que obedeció al Señor y salió sin saber a dónde ir. Fue guiado por el Señor para esto. Ahora, los fariseos, en el capítulo Lucas 11, 39, que quiero compartir con ustedes, porque nosotros la palabra de Dios no la podemos cambiar, y acá todos nuestros mensajes están fundamentados en las Sagradas Escrituras y particularmente en las epístolas del apóstol Pablo. Pero aquí Lucas, en el capítulo 11, en el verso 39, dice la palabra así. Dice así: pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis los de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Limpian lo de afuera del plato. Eso es precisamente aquellos que se sientan en la cátedra de Moisés, los fariseos, que eran muy religiosos, tenían muchos ritos, se lavaban constantemente las manos, así como también lavaban los pies. Hoy hay iglesias que todavía practican esto, de lavar los pies, de limpiar de afuera el vaso. Sería como muchos dicen, tienen que ser limpiados con el bautismo, como si el bautismo los limpiara de todo el pecado original, de todo. Mira, hermano, aquí la palabra dice otra cosa. Entonces nosotros, dice que están llenos de rapacidad y maldades. Al verso 44 dice: son como sepulcros. Estoy leyendo Lucas 11:44. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres andan encima y no lo saben. Muchas personas ignoran realmente a esta gente que se viste de religioso, que quieren hacer cumplir la ley, que ponen pesadas cargas que ni ellos quieren llevar ni siquiera con un dedo. Hoy en día de esta manera se predica: no hagas esto, no toques lo otro, no manejes, no comas, no te vistas así, no te cortes el pelo. Todo lo disfrazan y lo quieren poner de una manera tal que para ellos eso es santidad, cuando por dentro están llenos de maldad. Jesucristo le dijo: sepulcros blanqueados. No sé si hay algún sepulcro aquí. Yo creo que no hay ninguno aquí. Porque han entendido que es el Espíritu Santo de Dios que comenzó una obra interior. Por eso estamos viviendo el tiempo de la gracia, el tiempo del Espíritu Santo, que es el que hace la obra. El verso 46 del mismo capítulo dice: y les dijo... Este pasaje es el pasaje de los ay. Acá dice: ay, y les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargas a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Es muy fácil desde una plataforma poner... nosotros aquí no somos inspectores. Mi hermano, usted obedezca al Espíritu Santo de Dios. Usted venga como el Señor le da, y bueno, si por allí un hermano lo ayuda y lo corrige, le enseña, dele gracias al Señor porque es para su bien. No es para que usted, porque dice que la maldad se iba a multiplicar y los que eran sucios, ensúciense cada vez más. Pero los limpios, límpiense. Quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo. El Señor Jesús está presente en cada una de las reuniones, a donde hay dos o más reunidos en su nombre, y el Señor nos está hablando que debemos que purificarnos. Él es el Espíritu de Dios el que santifica. Es la palabra la que nos limpia. Por eso nosotros no creemos en ese bautismo, porque si Juan el Bautista, los que fueron bautizados por Juan el Bautista estarían todos salvos, en vano vino Cristo a morir en la cruz. La limpieza es interior, es en el alma, es en el espíritu, es la renovación de la mente, es vivir de una manera diferente, no por obras que alguno haya hecho, dice en el capítulo 3:5 de Tito. Nosotros sabemos que no es por lo que nosotros hicimos, no es por obras que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y hoy cuando estemos participando de la cena del Señor, ahora en un momento más, usted recuerde cómo era usted antes de recibir a Cristo. Y recuerda que hoy usted es un hijo bendecido, salvo por el Señor Jesucristo, y que Él comenzó una operatoria en su vida, y aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Por lo tanto, tenemos que darle gracias al Señor siempre. Así que estos fariseos hipócritas, según dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 11, en el verso 52, ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Hay un mensaje hoy que está impidiendo que entren al reino de los cielos. Hay un mensaje hoy que están impidiendo de que los hijos del Señor sean libres. Le atan pesadas cargas, lo condenan, lo envían al infierno y lo hacen más doblemente merecedores del infierno que ellos. Por eso yo te digo en esta noche, mi hermano, mi amigo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Recibe al Señor Jesucristo y Él transformará tu vida. Es el Espíritu de Dios el que habita en nosotros y que nos has hecho nueva criatura. Y a partir de ese momento empezamos a andar en novedad de vida. ¿Quiere usted andar en novedad de vida? ¿Recibió a Jesucristo? ¿Cree que es nueva criatura? ¿Cree que tiene la salvación y la vida eterna? El otro día escuchaba al apóstol Miguel Ángel en el mensaje cuando él decía que cuando comenzó a decir salvo una vez, salvo para siempre, empezaron a levantarse una oposición. Y fue tan grande la oposición que hasta de otros ministerios, de otra iglesia, usted puede entender que de una iglesia pentecostal saquen un arma y tiren contra la familia de él. Lo tiraron a matar. Diga que el Señor habría obrado un rato antes, y su hija fue invitada por un matrimonio para ir a su casa. Y hicieron un cambio y la niñita, que era de este matrimonio, vino con él en el auto. Y había una diferencia de estatura. La otra más chiquitita iba sentada atrás y la bala pasó justamente donde estaría la cabeza de la hija de él. Matar a una persona porque le predican la verdad. A Jesucristo lo mataron por traernos la revelación, por predicar la palabra, por enseñarnos, por darnos nueva vida. Por eso él tuvo que entregar su vida. Hace un tiempo, predicando en una iglesia, que creo que ya lo conté aquí, resulta que hacíamos confraternidad de iglesia, cosa que yo no hago más. ¿Sabe por qué? Porque tengo que, de alguna manera, primero predicarle a los pastores para que entiendan. Y si entienden, podemos hablar todos una misma cosa. La palabra del Señor dice que todos sean uno como yo soy uno con el Padre. Que todos hablen una misma cosa. Que podamos, en el nombre de Jesús, ministrar al Señor Jesucristo a través de la gracia de Dios. No a través de las ordenanzas, no a través de las tradiciones. Hoy es el día de la tradición. Estoy hablando de esto precisamente porque Jesucristo vino a romper la tradición, a deshacer todas las obras del diablo. Y todos, la gran mayoría, dicen: yo soy, por ejemplo, católico, apostólico, romano, porque la familia así lo era o lo es, y por tradición siguen repitiendo lo mismo, pero tienen los ojos cerrados, son ciegos, que guían a ciego, los dos caerán en un pozo. Por eso la necesidad de predicar la palabra bajo la unción del Espíritu, de dar a conocer. Y decía que en esa confraternidad fui, y era uno de los primeros momentos en que yo empecé a hablar de la gracia de Dios, y me acuerdo de que después, leyendo un pasaje de las Escrituras donde el apóstol Pablo manda a sus colaboradores que le hablen a Apolo más ciertamente de este evangelio de la gracia, y le preguntaron a Apolo si él conocía el bautismo del Espíritu, y dice: ni sé que hay Espíritu, no conocía. Y era un hombre entendido de la ley, era un hombre fariseo, era un hombre que dice que tenía una unción tremenda para hablar la palabra, pero no conocía el bautismo del Espíritu Santo, no, es decir, no conocía el Espíritu Santo. Estamos hablando en el libro de los Hechos. Algunos se creen que, no, pero ya estamos en la gracia. No, mi hermano. La gracia recién comenzó a manifestarse cuando el apóstol Pablo tomó la decisión de obedecer al Señor, y en vez de seguir en la sinagoga como se metió en un principio, y ahí, ¿qué recibió en la sinagoga? Si usted va hoy con el mensaje a predicarlo en la sinagoga, si el Espíritu de Dios no lo manda, si usted no va cubierto bajo la unción del Espíritu, y si el Señor, pero lo van a agarrar a palos, porque no lo van a perdonar. Mi hermano, es tan fuerte y tan firme esa doctrina judaizante que lo opone al hombre, dice que la ley produce ira. ¿Me está entendiendo? Todos aquellos que están en la ley, cuando escuchan hablar de la gracia de Dios, lo primero que hacen, se llenan de ira. Así se llenaron de ira cuando lo mataron al primero de los mártires del Señor Jesús, un discípulo que era diácono. ¿Quién sabe el nombre de él? ¿Se acuerda? Esteban. ¿Por qué se llenaron de ira? Porque la sabiduría, el Espíritu de Dios estaba en él, y él pudo ver el trono, el reino celestial, lo pudo ver al Señor, y eso los enfureció y lo mataron. Yo me acuerdo que ese día que terminé de predicar, di un mensaje que para mí era importante darlo, para dar a conocer, para que el fariseísmo, estaban los religiosos ahí, había un profeta, había un evangelista, había un pastor, había un maestro, otro pastor, todos estaban allí expectantes el mensaje. Y cuando termino, y después de orar, y me bajo del púlpito y le entrego el micrófono al pastor, sube y dice: ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Vio cómo dicen? ¡Aleluya! Y después de gritar varias veces ¡Aleluya!, ¿sabe qué dijo? ¡Qué mensaje! ¡Qué alimento! Lástima que tenía veneno. Dios mío. Yo me quedé, dijo, por favor. Así que lo que enseñé, y le pregunté: ¿por qué decís que tenías veneno? No, porque yo recibí la salvación el día que fui bautizado en el agua. Digo, hermano querido, vos sos pastor y decís que sos maestro, pero no conocés la palabra, no conocés la verdad, no conocés a Cristo. Bueno, agarré y dije: bueno, no voy a quedar con esa gente compartiendo. ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué puede usted compartir con personas que se enervan, que se ponen lleno de ira, que no entienden? Salí. Cuando salí a la puerta me estaban esperando. El grupito que estaba allí, y si no estaban los hermanos, y mi hijo se puso hacia adelante y dijo: salí de acá, ¿qué querés vos con mi padre? Me hubieran pegado, me fueron a pegar, me fueron a golpear. Escúcheme, no espere otra cosa usted de los fariseos hipócritas, de los engañadores, de los mentirosos, de aquellos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Están ciegos porque no entienden la verdad, porque no conocen a Jesucristo y están todavía en un yugo terrible, en cargas pesadas y condenando. Cuando Jesucristo dijo, yo no vine a condenar, yo vine a salvar. ¿A qué vino Jesucristo? Diga, Jesucristo me salvó. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Así la palabra del Señor sigue diciendo, y aquí en el libro de Primera de Corintios, porque yo le leí aquí en Daniel, después voy a ir a Corintios, en el libro de Daniel dice algo que nosotros tenemos que entender claramente, porque es un libro que está abierto a la revelación del tiempo presente. Dice así, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. El verso que sigue, el 10, dice, muchos serán limpios, 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Así que hay personas que no van a entender porque son impíos, reservados, porque la Biblia nos habla claramente de los predestinados para salvación, para vida eterna, y los destinados a condenación. Mi hermano, esto lo tenemos que tener bien en claro y saber quiénes son los predestinados, los hijos del Señor, los que ya tuvieron allá en el cielo y que allá van a volver, porque el que de allá vino, allá vuelve. Ahora, muchos estarán en el infierno de aquellos que son los destinados para perdición, de los cuales Judas fue el que se manifestó el día que el Señor compartió el pan, cuando Él dijo, este es el pan que por vosotros es molido, es partido. Y cómo me gustó el pasaje el otro día cuando lo decía el hermano referente al proceso que recibe el pan. El pan viene del trigo. Jesús mismo dijo que Él era el trigo, que tenía que caer y morir para que otros puedan tener vida, para que haya frutos. Pero el trigo tiene que estar maduro y el trigo tiene que ser molido. Y Él fue molido, dice, por nuestras transgresiones. El castigo, la paga del pecado fue sobre Él. Lo mismo pasa con el vino. Acá no estamos hablando de lo que los católicos creen, que el pan y el vino se transforman uno en el cuerpo y el otro en sangre, y que ahí en ese momento Jesucristo está muerto. Jesucristo murió una vez y para siempre y vive por la eternidad. Ahora, ellos tienen los ojos cegados, no entienden porque no tienen el Espíritu de Dios. Sabe que el representante de Dios aquí en la tierra es aquel Jesús que dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean embestidos con el poder de lo alto, y cuando venga el Espíritu de verdad les va a aclarar todas las cosas. Pero ellos lo tienen al Papa. Estaba escuchando el otro día la cantidad de barbaridades que dice este hombre. Nunca lo he visto con una Biblia en la mano, siempre con un papelito lee allí, parece que no tiene Biblia. Vamos a hacer una coleta y le vamos a mandar una Biblia para que lea por lo menos y se entere. No sé si usted está de acuerdo, pero le digo la verdad, hermano. Si queremos hablar del Señor y no hablamos según la palabra, entonces más vale no hablemos, callemos. Aquí la palabra del Señor nos habla claramente de todo esto, y es por eso que nosotros tenemos que enseñar para que el Evangelio del Señor Jesucristo resplandezca y haga resplandecer los rostros y se puedan levantar y puedan vivir en novedad de vida, puedan salir de la condición que estábamos. Dice, porque nosotros también estábamos en un tiempo muertos en delitos y pecados, y por su amor y su misericordia Él nos dio nueva vida, Él nos dio la salvación, la vida eterna, y hoy tenemos esa doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina, porque esa la heredamos de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. A veces escucho predicadores que hoy todavía están hablando en el nombre de Jehová. O están hablando, van a leer la Biblia y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Mi hermano, tenemos un nombre dado a los hombres, que es Jesucristo. Y en Él se reúne toda, porque toda potestad me fue dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y hay un solo Señor, un solo Dios, un solo Libertador, un solo Sanador. Es Jesucristo nuestro Salvador. Y es nuestro Dios. Amén. Por eso tenemos que enseñar esta palabra, para que ya no sigan en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Hermano, Padre no es nombre propio, pero le ha sido un nombre dado a los hombres que se llama Jesucristo. Diga, Jesucristo. Amén. Aleluya. A Él sea la gloria. Y la palabra de Dios nos dice claramente, nos habla de la ciencia. Y sabe que la ciencia, no en el sentido moderno, porque cuando hablamos de ciencia, alguno dice, no, tené cuidado, no leas, no estudies porque la letra mata. No, para un poco. La letra no es la que mata. La que te condenó fue la ley. Esa es la letra. La letra sin espíritu. Porque todavía no estaba el Espíritu de Dios, que es el que nos da toda la revelación de la palabra. Por eso cuando leen todavía Moisés, tienen cegado el entendimiento, el velo está puesto hasta el día de hoy, dicen. O sea que puede estar, por eso yo decía el otro día, ¿por qué todavía sigue el antiguo pacto en vigencia para muchos? Cuando el Señor vino y cumplió todo el nuevo pacto e inauguró este nuevo pacto, y Él dijo que se cumplía la ley, en esto se cumple la ley y los profetas, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahí cumplimos toda la ley, de otra manera no la podemos cumplir ninguno. Fue Jesucristo el que cumplió todo, todo, para que nosotros podamos vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Aquí la palabra dice claramente, y en 1 Corintios capítulo 8, el apóstol Pablo habla así de la ciencia. Y que bueno, también dice que la ciencia iba a aumentar, ¿no es cierto? Lo dice en Apocalipsis. Iba a aumentar la ciencia de manera tal, lo dice también Daniel. Pero 1 Corintios 1, 8 dice la palabra así. Usted trajo su Biblia, lea conmigo. Dice así: el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y 1 Corintios 8:1, esto estaba leyendo 1:8, 8:1, dice la palabra también así. Dice: en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. O sea que el conocimiento que viene de la ciencia, y acá cerca, hay una facultad de filosofía, de teología, estudian tanto para finalmente negar a Dios. Estudian tanto para finalmente tener otros dioses. Porque la Biblia también nos habla de la idolatría, nos habla de adorar a otros dioses, y esto desagrada al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si están agradando a aquel que dicen que es Dios, es mentira, porque tienen, escuché también el mensaje el otro día, decía, que tienen 186 vírgenes, así como acá la Virgen de Luján, la Virgen de Itatí, la Virgen de ¿cómo es la otra? De Satanudo, de la Virgen de Satanás, de Satanudo, ¿no es cierto? Y tantas otras, 186 vírgenes en todo el mundo, y dicen que ella es partícipe y ella tiene la posibilidad de llevarte a Cristo. Por eso cuando rezan, que el otro día estaba hablando el Bergoglio de recen y recen y recen, se ve que no leyó la Biblia, que la palabra de Dios dice que no teníamos que rezar, que teníamos que orar. No repitan vanas palabrerías. Entonces, Madre de Dios, perdona nuestros pecados. Por favor. Dice, y sálvanos en el día de la muerte, amén, y qué sé yo qué más. Por favor, ¿será que no han entendido, no conocen? Porque no son para salvación. ¿Y quiere que le diga una cosa? Estos tiempos son el de predicar el evangelio de la verdad. Y si ellos no se arrepienten y se vuelven al Señor, después van a ver lo que les espera. Se lo voy a leer acá. Hay cosas terribles. Pero es hora de que se arrepientan y ore usted por sus familiares, por aquellos que todavía han quedado atrapados en ese lugar. Salid de ella, dice el Señor, para que no sean contaminados con las maldiciones que vendrán por causa de que niegan al Señor, por causa de que ponen a otros dioses y están llenos de dioses. Cuando hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. ¿Por qué no entienden esto? Porque tienen cegado el entendimiento y porque son necios, dice el Señor. Aquí en Colosenses capítulo 2, verso 8, mi hermano, yo quiero que en esta noche entiendas, si estás aquí por primera vez, si necesitas realmente, hay cosas que no entendés, pues nos vamos a tomar el tiempo para que leas, comprendas lo que estamos enseñando. Colosenses capítulo 2, verso 8, la palabra dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y hueca sutileza, según la tradición de los hombres, conforme al rudimento del mundo, y no según Cristo. Así que hay falsos, engañadores, mentirosos, que según filosofía humana, según tradición, están llevando a multitudes. Estábamos en Brasil, justamente en el tiempo que fue Nicolás para allá, y las multitudes de los jóvenes fueron detrás de este caudillo de la Iglesia Católica, porque yo no le puedo llamar Santo Padre, porque dice la palabra, no llames Santo Padre a ninguno aquí en la tierra. ¿Y qué fueron a buscar ellos? ¿A qué fueron? Las multitudes fueron allá a ver si traían una bendición, si traían una gracia. ¿Sabe que no vi una sola Biblia? Más de 2 millones de jóvenes allí reunidos y no hubo una Biblia. Lo único que ocasionaron era gasto a la intendencia, al municipio, al gobernador o a la gobernación de Río de Janeiro. Invirtieron más de 200 millones de reales para hacer ese trabajo con un fariseo hipócrita, porque no les trajo la verdad, no trajo nada de palabra de Dios, al contrario, le habló de cosas tan simples y vulgares que yo dije, ¿qué aprendió este hombre? ¿Cómo nos lamentamos que de Argentina salgan? Aunque ya pasaron, no sé, como 260 papas y ninguno todavía pudo traer revelación de la palabra. Por eso, cuando alguien habla de este mensaje de la gracia de Dios, así un día estaba hablando con alguien que pertenecía al otro ministerio donde yo estaba antes, y yo, claro, quiero en el nombre de Jesús, y le invito a que usted haga lo mismo. Cuando ve otro que está en error, vaya y dígale, mira, acá dice esto, para ver si el Espíritu de Dios lo cambia, porque si no, están siguiendo las tradiciones y siguiendo un mensaje que no trae vida, no trae esperanza, trae muerte y condenación. Porque dice la palabra, aquellos que dependen, Gálatas 3:10, de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Me está escuchando? Algunos dicen, es lo mismo, yo congrego acá, congrego allá. Y allá vas y te ponen bajo las obras de la ley. Y estás bajo sacrificio. Estás haciendo, queriendo por tu propio esfuerzo ganarte la salvación, cuando Jesucristo ya te entregó la salvación y es por la fe. Y si tú no crees, sos como la onda del mar, que va para allá y no crea que va a recibir algo aquel que duda. Algunos dicen, hay que ver si lo logramos. Hay que ver, porque claro, la Biblia dice, y el que venciere, Pablo dice que somos más que vencedores por medio de Jesucristo que nos amó. Amén. Y él vino a traer esta revelación. Y yo le estaba dando revelación a este a este reverendo, es de allá de Mendoza, no voy a dar el nombre, no vale la pena, pero se quedó con 14 iglesias que pertenecían a Visión de Futuro. Y mi hermano, cuando él vino, yo le empecé a hablar, entonces agarró y se reía. Así que vos sos calvinista ahora, ¿no? Calvinista. Mi hermano, que Knox, Juan Knox, que Calvino, que Lutero, se hayan rebelado contra la Iglesia Católica, no nos hace a nosotros ser calvinistas. Nosotros tenemos la palabra de Dios, nosotros somos de Cristo, y el Señor Jesucristo vino a enseñar esto y a revelar esto. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es eso lo que tenemos que enseñar. Si tú crees en el Señor Jesucristo, bueno, ya la salvación, la vida eterna ya fue pago, el precio ya fue clavado en la cruz, allí ya el Señor te entregó todo para que vivas en novedad de vida. Y dejá, las cosas viejas pasaron, no podemos seguir siempre recordando lo mismo cuando estábamos en el error. En aquel entonces yo decía, bueno, gracias a Dios y a la Virgen. ¿Cuánto todavía dicen gracias a Dios y la Virgen? Otro dice, bueno, vamos a dejarlo por acá, pero nosotros sabemos que Jesucristo es uno, Él todas las cosas lo hizo para nosotros y por nosotros. Él es el gran yo soy, el que dice era, que es y que ha de venir. Aquí la Biblia dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe con filosofías huecas y huecas sutilezas, según la tradición. Hoy el día de la tradición, bueno, Filipenses, vamos a ir a Filipenses, después de Efesio, el primer libro del apóstol Pablo continúa después de Efesio, Filipenses. ¿Cuántas epístolas son del apóstol? La mitad más uno. Estaba contento un hermano hoy, porque la mitad más uno está contento hoy porque son de Boca, ganaron, ¿no? Sí, gloria a Dios. Pero son 37 libros, de los cuales, del Nuevo Testamento, de los cuales 14 son epístolas del apóstol Pablo, la mitad más uno. No se olvide esto. Aquí dice la palabra del Señor, entonces en Filipenses 1:9, dice así, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Primero dice que vuestro amor abunde más y más en ciencia, en conocimiento. Sí, mi hermano, quiere leer un buen pasaje ahí, mi hermano. Bueno, hermano, yo todavía tengo un, discúlpeme, todavía tengo un tiempito más y nos vamos a extender un poquito más porque todavía no leí el corazón del mensaje. Todavía no empecé a predicar. Quiero que en el nombre de Jesús usted preste atención y no se canse. ¿Sabe que los que se sientan en la cátedra de Moisés, los escribas y los fariseos, están todavía hoy sentados en la cátedra de Moisés? Hasta el día de hoy todavía se presentan y ocupan los primeros lugares, y ellos son los que se creen, ¿no es cierto? Como en Argentina la iglesia, cuando se habla de la iglesia, dice no, la iglesia católica es la iglesia. Lo demás son sectas, son esto, pero ¿cómo van a poder demostrar que no lo son si todavía siguen el fariseísmo, siguen en el engaño, en el error? Aquí la Biblia nos habla claramente, y yo quisiera que en esta noche podamos compartir todos esto que dice en el libro de Mateo 7:24. Mateo 7:24 al 29, la palabra del Señor. Yo no acostumbro mucho a leer los evangelios, pero toda la palabra es inspirada y nos trae enseñanza cuando tenemos revelación. Capítulo 7, verso 24, la Biblia dice de esta manera, y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que me oye estas palabras, y las hace, no solamente el oidor, sino el que la oye y hace esta palabra. Ahora, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vinieron tifones. ¿Vio el tifón que vino ahora? ¿Sabe las casas que cayeron primero? Las que fueron construidas con madera, con hojarasca, con materiales débiles. Pablo decía, mira cómo edificas tu casa. ¿Cómo tengo que edificar mi casa? Con metales preciosos, con oro, con plata, con piedras preciosas. Tengo que ser edificados en Cristo. Y él decía, sufro como mujeres de parto, como mujer de parto, hasta que Jesucristo sea formado en vosotros. Y sigue diciendo aquí, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. ¿Usted sabe quién es la roca? Jesucristo. Luego le voy a leer algunos versículos que dice la palabra porque dice, no, esto es un invento de esta gente. No, mi hermano, aquí dice la palabra, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Me voy a detener un poquito aquí para que ustedes vean, y a lo mejor hay algún arquitecto, algún maestro mayor de obra o alguien que sabe. Para edificar una casa, lo primero que hay que hacer buenas fundaciones. Hay que ir a lo hondo. Cuando usted va a poner una columna, fíjese las columnas que están aquí en esta obra, las columnas tienen que ir bien profunda y asentarse en lugar firme. Yo ya lo conté. Cuando fuimos un viaje con la pastora que estuvimos en Hollywood, en Estados Unidos, y fuimos a ver unos edificios y yo miraba para arriba y me mareaba porque eran tan altos y las nubes pasaban. Y el hombre que nos explicaba dijo, estas torres no pudieron ser levantadas más alto porque la presión de la roca no iba a aguantar. Es decir, que cuando usted quiere ir para arriba, tendrá que ir para abajo. Porque si usted no va para abajo, ¿vio las casas que se empiezan a rajar, se caen las paredes, pasa esto? Porque no tiene sustentación, porque no está firme en la roca. La roca es Jesucristo. Su vida tiene que estar edificada en la roca. Y cuando hablamos de edificación, tenemos que saber que el fundamento es Jesucristo y que en Él tenemos que estar firme y obedecerle a Él y seguirlo a Él. Ahora, si estás edificando, como aquí dice la palabra, los insensatos, dice, y descendió y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuántos están hoy con la vida arruinada? ¿Cuántos están hoy con la familia destruida? ¿Cuántos están hoy en la pobreza, en la miseria, en la escasez? ¿Cuántos están hoy viviendo de limosna, que no pueden salir de la situación porque edificaron su casa sobre la arena y no sobre la roca firme que es Jesucristo? Ahora, la palabra de Dios mismo habla de quién es la roca. Aquí, siguiendo con el mensaje, en el libro de Deuteronomio, porque tenemos que aprender todo, pero vamos a ir a un salmo primero, al salmo, un salmo de David 31:2, dice, inclina tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. David estaba viendo por esperanza ya al Salvador, a la roca, a Jesucristo, aquel que acompañó al pueblo de Israel en el desierto y bebían agua de la roca, que era Jesucristo. Aquí sigue diciendo también en el libro de Deuteronomio, como dije anteriormente, pero le voy a leer el Salmo 31, ya que estamos, tenemos un tiempito más, por eso hoy me quería tomar un poquito el tiempo para que la palabra, que es la que produce el hecho, la que nos transforma, nos cambia, que sea predicada, para que nosotros podamos avanzar en el conocimiento de la verdad y para que no nos envuelvan ni nos engañen fácilmente. Aquí dice en el Salmo 31:3, dice así: porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre, dice, porque tu nombre me guiará y me encaminará. Los hijos de Dios son guiados por el Señor. Él es el que nos guía, el que nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Entonces, el salmista estaba hablando así. El verso 4 dice: sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. De la red que han escondido para mí. ¿Sabe cuántos están hoy bajo esa red? Están presos sin salida. No pueden ser libres, porque todavía no conocen a Jesucristo, porque no conocen al Señor. Dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es el único que nos liberta, es Jesucristo. Ese es su nombre. Amén. El verso 32, perdón, capítulo 32 de Deuteronomio, versículo 4, también dice así la palabra. Hoy venía en el auto con Omar y ahí tenía un papel de, donde decía: Él es la roca. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mis manos y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Aquí estaba hablando el salmista las angustias, las aflicciones, las luchas que muchas veces están pasando los que no pueden tener fe en el Señor, los que no están firmes en la roca. Amén. Dice: mi pecado te declararé y no encubrirás mi iniquidad. Dije: contestaré mis transgresiones, oh Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que perdonó todas nuestras faltas, pasando por alto el tiempo de nuestra ignorancia. En un tiempo éramos ignorantes, como muchos, pero hoy tenemos la revelación de la palabra. 32:15 dice la palabra también de esta manera. Aleluya. A ver si no me marqué mal. No, lo debo haber anotado porque tiene hasta el 11. Puede ser 33:15. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por las muchas fuerzas. Hoy en día todavía la ley dice: mando que te esfuerces y que seas valiente. Y no es por fuerza, sino por mi Santo Espíritu. Es el Espíritu de Dios el que hace la obra, porque en vano edifican los edificadores si Dios no bendice. Amén. Y en el verso 18, aleluya, dice: de la roca te creó y te olvidaste. Te olvidaste de tu Dios, tu Creador. Deuteronomio 28, 18 creo que es. 32, 18, sí, gracias. 32, ah, claro, si yo estoy acá en otro libro, ¿cómo voy a encontrar? A veces pasa, Claro, yo lo buscaba y digo, ¿dónde está el pasaje? Mi hermano, ¿usted ya lo encontró? Salmo, no, Deuteronomio, no haga como el pastor que estaba buscando en los Salmos. Bueno, se lo leo, dice, y 32:15, pero el engordado Jesurún y Tiro, el engordado Jesurún y Tiro coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. El verso 18 dice: de la roca que te creó, te olvidaste. Te olvidaste de tu Dios, tu Creador. El 20, y dijo: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál es su fin. Porque una generación perversa. Son porque son una generación perversa. 28 y 29 nos habla también de cosas tremendas por causa de haber abandonado al Señor. El 39 dice, ved ahora que yo soy. Y aquel yo soy, que era la roca, que es la roca, que es Jesucristo, él dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Diga, el Todopoderoso. Y estamos sirviendo al Todopoderoso en esta noche. Y vamos a compartir la cena del Señor. Y cuando usted participe, recuerde bien que en esa cena, cuando Él entregó su vida, y antes de entregar su vida, Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cuando usted coma, está comiendo un símbolo del cuerpo de Cristo. Y dice, haced esto en memoria de mí. Y tenemos que recordarlo de esa manera, sabiendo que Él está vivo, que Él resucitó. No estamos predicando a un Cristo muerto, estamos predicando a aquel que nos salvó, aquel que vive, que resucitó y está presente en esta noche. Dele un aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Y bueno, voy a pedir a los hermanos, a los colaboradores, tengo aquí la ofrenda. El total son 939 pesos, 234 de ofrenda y el resto es diezmo. Y bueno, hoy justamente tuvimos que pagar a los operadores, son 600, o sea que quedan 339 para pagar todavía, que hay que pagar el teléfono. Hay que pagar el teléfono. Bueno, hay que pagar el teléfono, hay que pagar otros impuestos que se están debiendo. Y usted está colaborando en esto, mi hermano. Ustedes son los que están sustentando, ayudando en la obra. Continúen así, porque Dios es fiel y Él no es deudor de nadie. Siempre que le damos al Señor, Él nos retribuye y multiplicadas veces. Cada vez que nosotros sembramos, Él multiplica, porque Él no es un Dios escaso y toda buena dádiva viene de Él. Por lo tanto, crea que en esta noche nuestro Dios, el Señor, ha visto tu necesidad. Él ha visto tu aflicción, tu angustia. Y yo sé que Él tiene la respuesta, porque le vamos a pedir a Él ahora, en el nombre de Jesucristo, y después vamos a participar de la cena del Señor. Si hay alguien todavía que tiene que perdonar, sabe que cuando estaba leyendo hoy el estudio de la palabra, yo me fui un poquito del tema y lo alargué un poco más, pero estaba hablando de la revelación que tuvo Pedro. Si bien Pablo tuvo la revelación de la gracia, pero Pedro en un momento, el Señor Jesús le preguntó, ¿y quién dicen que soy yo? Uno dicen que es Jeremías, otro que es Elías. Él dijo, tú eres el Cristo. Y el Señor le dijo, bienaventurado, o sea, doblemente feliz eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. El Padre en los cielos es el Espíritu. Hay un solo trono donde se sentó el Señor Jesucristo y donde está sentado, con todo el poder. Pero aquí la palabra de Dios dice, y los católicos, como no tienen revelación, salieron a decir, ah, fue Pedro, el que tiene las llaves de la iglesia. Sabe que la iglesia, la llave, es un símbolo de poder. Dice, las puertas que tú abres, nadie las cierra. Y las que tú cierras, nadie las abre. Es el poder de Dios y ese poder se lo entregó a la iglesia. Por eso dijo, y la iglesia, mi iglesia, dice, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra mi iglesia. Somos iglesia del Señor Jesucristo. Y Él enseguida agregó, y todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo. Porque es como tener el control del cielo. Usted en esta noche se une y en el nombre de Jesucristo ora y cree y se manifiesta y desciende. Diga, desciende sobre mi familia, sobre mi vida. ¡Lo creo! ¡Amén! ¡Amén!